Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Aquel que un día fue el doble de Jesucristo Superstar y que ahora se ha hecho pues un puncarrilla cualquiera, con esa cresta que se ha puesto, se ha cortado los pelos. Ya lo dijimos la semana pasada, pero por si acaso no estabais atentos, pues lo repito ya. Volvió el corte a donde estaba en un principio. Ya sí, está. Sí. ¿Verdad? Pues está venido más o menos así. Sí. Así que... Ha llovido aquello. Sí, sí, ha llovido un poco. Esta mañana además también. Además esta mañana también. Ha chispeado. Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. De forma poderosa, lo hacemos con el nuevo trabajo de una de mis bandas favoritas de thrash metal de todos los tiempos, y es que las huestes de Chuck Billy tienen nueva obra en el horno. Este nuevo trabajo volverá a ver la luz, auspiciados por el sello Nuclear Blast, y será la fecha del 10 de octubre para que se ponga en las tiendas el 14º trabajo de estudio de Testament, el cual llevará por título Parabellum y del que hemos elegido su primer single, Infanticide. AI, que sería algo así como la inteligencia artificial infanticida, ¿no? Para abrir de forma potentísima, como nos dice Bufete Moriano, que dice: jodo, mariquitas, refinaos como habéis empezado. Oye, pues suena bien esto. Testament, no, Testament son como Saxon. No dan puntadas sin hilo, tío. No pegan patadas sin balón, no. Aún estoy buscando 40 años después un disco malo. No lo tienen, no lo tienen. Grandes Testament, me la pone, vamos, como un canto rodado. Grandes. Te pone la... Duro, duro. Como la clavícula de un Transformer. Exactamente. Así, señor. Ay, volvemos. Segundo programa de la temporada. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto mata radiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande que te puedes echar a la cara, con un montón de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos con la música que más te mola. Y además tenemos por aquí al jefe. Tenemos al jefe, ha venido pequeño San, ha salido un momentito a buscar a los de Teruel, a los de la Coruña. A los de la Codoñera. Saludamos también al señor Malo, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Cómo estamos? Saludamos aquí a Javi Retro, que lo tenemos. Está ahí picando tortilla, ¿cómo no? ¿Cómo estamos, hola, Javi? Hola, Romero. Hola, Javi. A la productora la tenemos aquí también. Buenas tardes a todos. El Malo, que al final no ha dicho nada, le va a salir chepa. Ahí esperando, ¿qué tal? He visto a Casimoto casi me da algo. Sí, ¿no? Sin pelo, Casimoto. Bueno, con pelo, pero menos. Sí. Y lo que decíamos, que pequeño San ha salido un momento a buscar al bar, que están en el bar, ¿cómo no? La gente de acero, ¿dónde van a estar? Pero pidiendo bocatas. Saludamos a nuestro compañero David Vampiro, que también está a la escucha. Al igual que la piratilla Leti, que también nos está escuchando. Saludamos también a nuestro amigo Javi Alonso, que nos dice, hombre, que si podemos poner algo de Pedro Botero, que ya van a sacar un documental. Bueno, pues si nos da tiempo lo pondremos, si no, pues bueno, habrá que esperar para otra semana, que hoy tenemos el programa concurrido. Recordamos las redifusiones. Por supuesto, no lo hemos dicho. Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, para acabar el primer día de la semana morrogurudamente bien. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, por supuesto, para nuestra gente del archipiélago canario. Así es. Seguimos con otra forma diferente de entender el thrash metal, y es que el pasado día 9 de septiembre veía la luz el segundo larga duración de una banda gabacha, los cuales están fuertemente inspirados por el thrash de bandas como Creator o Possessed, The Sodom o Dark Angel, y en cuyos temas podemos apreciar, pues bueno, pues ese cierto halo al death e incluso al black metal. Vamos. O sea, un rollo Vader. Sí, pero todo con un aroma vieja escuela total, Todo un viaje en el tiempo al escuchar este Ethereal Dominance, que es un álbum que está avalado por el sello madrileño de Extreme Music, y de lo que os vamos a dejar con una muestra, como es este Red Shifting to Death, que nos vale para conocer lo nuevo de estos galos llamados Mortal Acceptor. Base. Engine is the fate. Mortal Scepter, magnífico, grande, poderoso, ¿cómo suena? Disco, banda nueva, pero que suena añejo total, ¿eh? Ese thrash death que se estilaba aquí en el viejo continente. Sí. Ethereal Dominance, así se titula, Dominance, es el título del, de este trabajo, del cual pues os hemos dejado este tema, Reshifting to Death. Bueno, pues thrash metal. Qué manera de empezar el programa. Y es que el thrash metal tiene muchas y diversas formas de entenderlo, como es, por ejemplo, el denominado crossover, género por el que se desenvuelven perfectamente unos alemanes que llevan en esto un par de décadas y que lo seguimos desde su álbum debut, del que han transcurrido 3 lustros ya, de su publicación. En este periodo de tiempo han lanzado 5 trabajos de estudio y 1 en directo que ya os pusimos hace un par de años. El último de estos discos de estudio vio la luz el pasado mes de agosto y lo hizo con el título de Moss O'Clock, disco que, al igual que todos en su haber, ha sido puesto en las tiendas por el sello Massacre Records, y del mismo os vamos a dejar un tema cortito y con actitud. Work It, Sleep Repeat es el título de dicho tema, con el que celebramos la nueva entrega de los alemanes de Prophecy 23. Y suenan así. This one goes out to those who are too fucked up to be fucked up. Rock just like us. Fuck. Fuck. Work it, sleep, repeat. Another day just like the last. Fucking took out, moving too fast. No time to think, no time to breathe. Trapped in a cycle, can't find relief. I've been fucked up, fucked up. It's just too much, too much. I've been fucked up, fucked up. Too much, too much, too much, too much, too much. Working, sleep, repeat. My brain's fucked up. Working, sleep, repeat. It's just too much, too much. Working, sleep, repeat. Oh damn, my brain's fucked up. Working, sleep, repeat. It's just too much, too much. This grunt is killing me, and all I want is to break free. Not give a fuck, to give a fuck. It's just too much, too much, too much. Work It, Sleep, Repeat. Y qué razón tiene el macho, la gente de Prophecy 23. Trabaja, comer, come, duerme y repite. Y vuelve a empezar. Ya sé la vida, Trabajar, comer, dormir, Algunos echan un polvo de vez en cuando, pero bueno, poco. ¡Grande! Esto está incluido en Moss O'Clock, el nuevo trabajo que Massacre Records ha puesto en las tiendas de los alemanes de Prophecy 23. Y bueno, nos vamos hasta el Brasil para dar un apunte final al thrash metal por hoy. Y es que no quería dejar pasar un trabajo que recibí hace tiempo ya, pero que me ha molado mucho, muchísimo, como para obviarlo. Después de haber publicado 2 discos completos y otros 2 EPs de forma independiente, nos traen ahora pues un nuevo EP, el primero para un sello pequeño, como es el también brasileño Thrash and Death Records. El EP en cuestión tiene 6 temas, de los cuales 5 están grabados en vivo, 5 de sus temas anteriores, y tan solo un nuevo tema, que es el que nos vamos a dejar y que es el que han grabado en estudio. Estamos ante una banda que realiza un thrash metal a la vieja escuela y cuyo nuevo tema es todo un himno para los seguidores del género allá en el Brasil. Les Thrash es ese tema que también da título a este nuevo EP de los cariocas, Sacrifix. Y ojito el inicio. Mola el inicio. No rayéis la cabeza. Esto viene del Brasil. Fresca mentira, esto viene del Brasil. Esto cambia, ¿eh? Desde el Brasil. Sacrifice. Así se titula el tema que acabas de escuchar, con ese inicio majestuoso a lo Tecnotronic, impresionante. Sacrifice, desde Tierras Cariocas, nos presenta ese nuevo EP, 5 temas en vivo, y este como nuevo, único y nuevo tema del EP, grabado en estudio y que da título al bueno, tanto al tema que has escuchado como al trabajo en sí. Let's Trash. Yo creo que con eso lo dicen no, todo, ¿eh? No hay mucho más que decir. Bueno, antes de adentrarnos en territorios más luminosos, impregnamos un poco de oscuridad de la mano de los maestros británicos Paradise Lost, los cuales ayer mismo ponían en circulación el que hace su 17º trabajo de estudio y tercero para Nuclear Blast. Un disco titulado Ascension y que recorre muchas y diversas formas de entender la música más oscura, desde el death al doom, pasando por ese guiño que desde finales de los 90 le hacen al synthwave, al pop más pegajoso, aunque agradecido de que cada vez sea menos ese legado. Nos quedamos con temas como este Tyrant 7/8, el que nos sirve para adentrarnos en la exquisita oscuridad de los británicos Paradise Lost. Bueno, pues ahí lo tenemos. Impresionante lo nuevo de Paradise Lost, titulado Ascension. Tyrant Serenade, la serenata de los tiranos. Era el tema que habéis escuchado, bueno, y que bueno, que va muy, acorde, muy acorde con los tiempos, como la que vamos a poner ahora, aunque este tiene la que tenemos, la que vamos a tener ahora se la dedica a la guerra, pero es otro tipo de guerra. Sí, ya vais a ver que es otra guerra más amable. Siempre es motivo de alegría, Katsumoto, tú lo sabes, y alegría, alborozo, cuando una banda amiga te hace llegar su nueva obra, su nueva criatura. Y esto, y estos últimos días hemos recibido unos cuantos, unos cuantos discos de amigos. Lo nuevo de estos amiguetes, por ejemplo, los que vamos a poner, valencianos ellos, Amigos de Pólvora. Sí, esa banda que está formada por tres miembros de Ushuaia, como son José a la batería y esa dupla de guitarras que poseen energía como para alimentar a una ciudad entera, como sí. Son Alex e Isra. Siempre he pensado, y ya no porque sean amigos, pero es el bloque de guitarras más fuerte que he visto yo en España en muchísimos años. Desde luego, es una barbaridad. Impresionante, tío. Impresionante, sí. La doble guitarra que tiene esta gente. Es un bloque, tío. Sí, señor. Bueno, pues ahí está también al bajo el Andrés, que le digo yo, el Andrés. No se llama Andrés, pero sí se llama Rubén. Ah, bueno. Pero yo le digo Andrés. Pues ya está. Estaba en 13 millas junto a José, el batería. Cierto. Rubén se hace cargo del bajo. Y para cerrar, no menos importante, porque yo creo que podría ser el que más, es el puto frontman, el puto fucker, que atiende el nombre de Lane Lacy, nuestro amigo Manu. Mr. Wallapop. Y que es el rockstar de los putos Jolly Joker. Tras un primer disco que nos voló la cabeza, vuelven casi 3 años después con otra locura de disco titulado Volumen 11. 11 temas de puro hard rock, de los cuales os voy a dejar un tema que me ha molado mucho, que tiene un punto más serio que el resto y que es el titulado En la guerra. Así que ahí va lo nuevo de los valencianos, Pólvora. Que por cierto, el Armero se va a verlos el sábado que viene, que no haremos radio, nos vamos a Barcelona. Qué morra tienes. A ver a Pólvora y a Yesterday and Today. Que perdió en la guerra. Cuando me muera, madre, cuando me muera. Cuando me marche, niña, cuando me marche, enciéndeme una vela del color. ¡Gracias! lado, en la cara del horror. Cuerpos mutilados, juguetes enterrados, bajo escombros de dolor. Bajo escombros de dolor. ¿Cómo puedes tú mirar hacia otro lado, en la cara del horror? Cuerpos mutilados, juguetes enterrados, bajo escombros de dolor. Bajo escombros de dolor. De dolor. Otro genocidio. Genocidio es el tema que acabas de escuchar. Genocidio, que lo han puesto así bien, pues para la gente de a pie y tal, pero ellos dicen genocidio. Genocidio con acento del Cañiz, ¿no? Sí. Jabalí, cago en Dios, habla y acércate. Este es Jabalí. Ahí lo tengo, Alfonsetti, Alex, Jabalí, el Capi, saluda, joder. Hola, ¿qué tal? Chocas, hola. ¿Sabes cómo funciona esto de los micrófonos? Pase nuevo, macho. Si no te acercas, no se oye. Bueno, lo primero de todo, a ver, que coja lo que han pasado 6 años, nada menos, de aquel último trabajo titulado La muerte está echada, que yo creo que casi hubiera pegado más ahora, ¿no? El título ese, porque está la cosa revuelta, está la cosa mal. Falta follar, sí. A la gente sí. El Netanyahu se necesita, sí. 4 polvos bien echados. O dos hostias bien dadas. Y pocas buenas, hay muchas cosas y lo he dicho, y pocas buenas. Nos están dando la vida desde entonces, una pandemia, diferentes frentes abiertos en guerra, que es el Putin, que es el otro que es más cerdo y más guarro que el Putin, el americano, el pelado este del Israel, está la cosa chunga. ¿Un genocidio, qué decís? Mira, ya se me ha pegado. Vamos, crispación total, política, está la cosa que vamos. Toda una fuente de inspiración la vida, ¿eh? Bueno, pues al final tenemos que escribir y sacar canciones de lo que vemos y bueno, estábamos el disco ya para terminar y bueno, pensamos que había que hacer algo con... Acércate un poquito más, ahí. Había que hacer algo, canción que denunciara un poco lo que está pasando. Ya teníamos también Palestina, que la grabamos hace... ya unos cuantos años. Ya, hombre, es que la cosa lleva 75 años, desde que los echan. Por desgracia, pues eso. Sí, me que... los sacan de los biches, y me los meten en el pueblo este, ahora los cabrones son ellos los malos. Es que hay, pues es que... Pero más malos que un dolor. Más malos que un dolor pasado. Oh. Madre... Y bueno, o sea, la canción más explícita del disco es esta, porque lo dice la misma palabra, genocidio, lo dice claramente, que mucha gente todavía se resiste a... Sí, sí, pues, según en qué medios, aún todavía se resisten a nombrarlo. El resto del disco es más afable, ¿verdad? Es más... Bueno, no es tan directo, no son canciones tan... Incluso te diría políticas y sociales, pero bueno, sí... Que siempre ha sido un rollo que siempre os ha marcado un poquito, siempre, ¿no? Siempre, sí. Habéis sido siempre muy reivindicativos a cero. Sí, sobre todo a los principios y tal. Yo no sé si es porque vais a hacer 30 años de carrera, pero os he visto poco... Hay temas un poco nostálgicos. Sí, mucho. Se ha entrado ahí el salto tiernos, ¿no? ¿Sabes lo que pasó? Que como acércate, ahí anda. Como medio vino la pandemia, pues este hombre estuvo un poco oscuro y le han salido los temas así oscuros ahí. Otros tienen más luz porque ahí un poco también había más inspiración. Claro. Nos lo fumamos del cruzado. Y este no, pues, y es más oscuro, es más serio, es más fruto de la época de aquella. No salgáis, quedaos en casa. Es que eso marcó también, ¿eh? Hostia. Salimos del tapeo con el Eliseo de comer jamón y de tapas y eso, y echar la entrevista ahí la última vez, y de ahí de ¡pum! Y ahí ha chocado el jamón con la mascarilla. Nos clavan la mascarilla. Además, acabábamos de sacar el disco de la muerte está echada. Sí, o sea, la gira. Se fue a tomar por culo todo. Se fue a tomar por culo toda la gira. Todo para esta, ahora todo para este, de todo. Para después de la madrugada y la gira de las dos cositas a la vez. A ver, ahora qué tal, ahora estamos ahí también ya buscando si sale, salas y haciendo, estamos cerrando conciertos. A ver si nos dejan tranquilos y podemos hacerla y trabajar. Esperemos, hombre, no jodas. Es lo, como Dios manda, ¿no? Lo que decías antes, este disco es más oscuro. Porque si fuera fiestero ya no sería tras la madrugada, sería el mañaneo. Mañaneo, sería. Ahora sería el tardeo, mañaneo, esas cosas. Entonces, pues como es oscuro, la oscuridad, la madrugada. La oscuridad, la madrugada. A ver si se arregla todo, o sea, si se arregla todo y podemos hacer letras tipo Molicru. Todo de follar, ir en moto. Si no, lo que hablábamos ayer. Beber. Lo que hablábamos ayer. Si han de apretar el botón. Claro. Del fin del mundo, que avisen por lo menos. Dos días antes, o 20 minutos para los palestinos. A los palestinos les avisan con dos horicas organizan. No, están... Que dos horicas es una putada para ellos y para todos en general. Pero si han de acabar con el mundo, que avisen. Oye, pasado mañana. Apretamos el botón, ¿eh? ¿Y fiesta? Beber, follar, comer. De todo. ¿Qué disco saldría de ahí, eh? ¿Qué disco? Eso sería peor que comerse un tripi. Pero entero. Sí. Porque te comes la mitad de un tiro que va, pero. Y eso de bicicletas. Oye, que veo caras nuevas. Contadme, sí. ¿Dónde está el Churi y el Marcelo Sandalpiro? Bueno, también Juan. Ahora, esto va cambiando. Veo caras nuevas. Hablarme un poquito, aquí macho, está, a ver. Venga, presentaros. Jagger y Marcos. Jagger toca la guitarra, Marcos también. ¿Todos tocan la guitarra? Sí, porque bueno, Jagger entró. Primero entró Jagger tocando el bajo, sustituyendo a Alfonso porque estuvo lesionado. ¿Estuviste lesionado? Sí, la gira maldita, pues. Sí. Joder, maldita. Jagger, tú también Jagger... te lesionas, pero si los jabalí sois duros, no. Pero si normalmente te pegas una hostia con un Land Rover y el que se ufre, que te jodes el Land Rover. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me choqué contra una valla. O la valla se chocó contra mí. Esto no lo sabía yo. Aún no está decidiendo el seguro, si fue una cosa u otra. No, es que como trabajo en la carretera, estábamos desmontando la valla de un accidente y se me vino encima. Se te vino y tuve suerte de que no me pasó mal, pero que me podía haber reventado peor como una cigarra. Y entraste para suplir a este hombre tocando el bajo. Tú eres el que me habéis dicho los nombres, pero bueno, ya los... Jagger tocaba... Con el Meister, ¿no? Tocaba el bajo con Héctor en Apelo, en el grupo. Correcto. O sea, eres Meister de nombre Jagger, Jagger Meister. El mismo. Vale, y... Yo soy ya viejo. Héctor es viejo, tú eres viejo, viejo veo que eres. Te pintan canas ya la barba. Pues 12 añetes hace 12 años ya, ¿eh? Pero en el tapeo estuviste también ahí comiendo gamba. Bueno, yo estuve, entré por el Marcelo los bolos que no podía tocar y ya llevo desde el 19 tocando. Entrando y saliendo, ¿no? Sí, ahora ya... Como la canción de Barricada, que no hacen más que entrar y salir. Pues eso. ¿No? Vale. Y Marquitos. Marquito, este es el más chaval, este. Además, me llaman así. Este tiene la barbilla así. Ay, joder, pues tiene la barba más pronunciada, más, ¿eh? Estoy más castigado. Está más castigado. Este es un chaval. Este estudia aún, ¿eh? Ah, bueno, vale, claro. Entonces, hostia, estás estudiando todavía. Siempre. Oye, eso es una buena actitud. Que nunca ve lugar. Nunca se deja de aprender. No, exactamente. Incluso sin estudiar se aprenden cosas, ¿verdad, jabalí? Ya sabes que las vallas en eso hay que tener cuidado, otra vez te apartas. No, sí, no me puedo apartar. ¿Y eso sin estudiar? No, a ver, sin estudiar o sí. O estudiando la marea de dónde está la sombra para poner debajo. Para no estar mucho rato al sol. Que digo que desde la entrevista que mencionó el tapeo hablábamos de esa gira celebrando el primer cuarto de siglo, pero que se ha ido a tomar por culo. Vais a tener que hacer la gira de las tres décadas, ¿no? Sí. 30 ¿verdad? Años de... Porque los hacéis ya, ¿no? O sea, 30 años era en el año que viene, ¿no? Sí, al caer ya, porque sí. Bueno, el primer disco, la primera maqueta editamos en el 98. En el 98. Sí, empezamos más o menos allí a la vez, ¿eh? Porque la maqueta, vamos a hacer 29 en un par de... el mes que viene hacemos 29 años ya. haciendo radio. Y vosotros pues también estáis ahí, ¿eh? Pues este cabrón, el primer concierto en el 96 en el instituto. El chaval, ¿no? Con 14 añicos, que pesaba más el bajo que el 16. Con 16. Sí, ahora nos llamábamos a cero, pero bueno, entonces solo tocábamos versiones. Es verdad que somos quintos, la verdad, sí. Del 90, del 80, somos los tres. Sí, del 80, claro, sí. ¿Tú también del 80? Ahora me acabo de enterar. Sí, en el 80 ya tenía más canas en la barba que ese. El Héctor se las pinta para parecer interesante. ¡Ah, qué cabrón! Pero se las pinta de blanco. Y eso del 70, joder. Soy un abuelo. La mejor quinta. Pasa que hice un pacto con Satanás y me caí en la marmita con el Obelix. Sí. ¿Sabes? Por eso tengo la memoria así como la tengo. No como yo. Claro, luego fuiste tú. Que lo que digo, que ahora me imagino que tendréis que hacer una gira especial, ¿no? Con este disco, 30 años de acero. Sí, ahora la intención es. Estamos ahora con el repertorio nuevo, metiendo las canciones del disco nuevo y haremos una presentación. O sea, iremos a salas, iremos a los sitios donde buscamos nosotros habitualmente, ¿no? Para poder tocar cerca. Pues estamos en Reus, estaremos aquí en Zaragoza, en Papilares el día 8 estamos. Hostia, la verdad, en Pilares estáis, ¿dónde tocabais? En la de las Food Trucks. Miércoles día 8 con Linaje tocamos. Oh, mira, no. Concierto. Como me cojo la semanita de fiesta. Usted, Linaje era una de las bandas donde estaba uno de los Marea o el hijo del Cuchi, ¿no? Sí. Pues bueno, pues habrá que ir a acercarse a ver eso que es. Ahí ya sabes, estás invitado a lo que quieras. Yo con una birrilla y un bocata chope. El escenario además tiene forma de plancha. Sí, es raro. El año pasado, sí, igual que el del año pasado, una mierda. Lo estuve el año pasado. El año pasado nos acercamos a ver a Taco y había más gente que viendo a Iron Maiden en el Metropolitano. Eso era una cosa de miedo. ¡Gratis! ¡Gratis, claro! Era gratis. Pero es que también es que, joder, es que este ayuntamiento es una mierda. Es una mierda porque ha quitado todo. Ha quitado hasta todo. Los árboles. Solo queda la programación del jardín de invierno y la de la futra. Ya no hay nada más. Sí. Los conciertos que había en Macanaz, los conciertos que había en la Plaza Sas, en la Plaza de la Justicia. Han quitado todos los escenarios que había, los han quitado. O sea, y si intentas organizar algún festival, Queda el de los yuppies en la Plaza del Pilar, porque para tocar en la Plaza del Pilar tienes que ser yuppie o hijo de algún cayetano. Y bueno, los Full Trash y los del Jardín de Invierno. Ya no queda nada más. La Estación del Norte. ¿Ahora hacen alguna cosita? Bueno, pues algo es algo. Ahí tocan el año pasado los del Bimotoritas. Es verdad, yo hace 2 años vi a la The Baboon Show. También. Este verano los volví a ver en Barcelona. Y ahora vienen en el diciembre también a la Casa del Loco. Sí, hostia, me gustaría ver, tío. La Pulga Benito es la tía esa. Como la Pulga Benito, esa se menea más. Yo los conocía y más que la compresona coja. No los conocía y los vi en el Cali que yo. Y quería ver a Sociedad Alcohólica. Y justo antes tocaban los Baboon Show y se comió el escenario por los putos pies. Todo se tira encima del público. Increíble. Luego los Sociedad Alcohólica los veías, vale, de puta madre, pero los veías tan parados que decían. Claro, al lado de la otra. Es que nace así, ojo. Madre mía. Ya no sé ni por dónde iba. Por cierto, 30 años y gira especial. Gira especial. Haremos. La de la Casa del Loco, me imagino que será la presentación oficial del disco, porque esta noche. No, esta noche estamos en la Sala López, en un festival benéfico, repertorio recortado, ¿no? No tan extenso, ¿no? Sí, como no, hoy tenemos solo 45 minutos y tocaremos lo de siempre. Claro. Y el día 8 en la Food Trucks, en la presentación oficial, y ahí sí que tocaremos ya 3 o 4 canciones. Normalmente suelo esperar siempre al final de la entrevista para hablar del concierto y tal, pero claro, yo creo que esta ocasión merece la pena adelantarlo y repetir y mencionarlo un poquito más, porque es un festival especial, ¿no? Sí. Es un concierto benéfico, ¿no? Sí. ¿Cómo era por los afectados de la hipoteca? La plataforma de afectados de la hipoteca de Zaragoza, pues que tienen varios juicios, entonces les han puesto una causa. Y bueno, pues tienen, creo que en total 60 años de cárcel, creo que no sé qué multa, una barbaridad. 45 mil euros. Solo pues por ir a frenar desahucios o hacer acciones en contra de, pues, de los bancos que quieren echar. Porque en este país prescriben todos los delitos menos la hipoteca, ¿sabes? La hipoteca no prescribe nunca. Este que acaba de hablar es el... A ver, todos los aceros, estos venilla inoxidables, pero este está con todo el óxido, es el pequeño San, asalto mata, el pequeño ternasco, la esencia del mal, pero a veces hay que hacer iniciativa. A veces la esencia del mal. Es que tú no lo has padecido aquí durante años como lo he padecido yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se ha ganado el apelativo de la esencia del mal, pero... Ha subido el escenario cuando estaba tocando, así que me ha parecido. A pico y pala, se lo ha ganado a pico y pala, lo de la esencia del mal. Franco, pequeño Luis. Aquí sí. Bueno, que estábamos hablando de la pobre gente esta que, sí. Joder, que encima de que actúa en favor y en beneficio de gente que lo necesita. Desfavorecida, tío. Claro, que tienen problemas y entonces pues nos llamaron, contactaron a través de Instagram con nosotros y bueno, dijimos, claro, es difícil porque ellos estos viven en al lado de Lamboya, al lado del Delta, él vive en, al lado de Reus. Entonces era un poco complicado, lo hablábamos sobre el grupo, oye, ¿qué hacemos? Venga, va, que vale la pena, venga, pues vamos. O sea, que empezasteis la banda en el pueblo, ahora sois internacionales. Sí, claro, cada vez nos vamos más. Menos mal que Marcos cuando entró ya desde la Puebla, que está cerca. Sí, claro. Pues pero sí, eso, entonces yo creo que la causa valía la pena y a que nos habían pensado en nosotros, pues también te sientes halagado de que, claro, de que te piensen en ti, y dijimos que sí, y a ayudar, a colaborar y a darles ánimos y a ver qué tal. Además es un festival bastante variado, ¿no? Hay de todo, sí. Un poco, ¿no? Ahí, Sí, hay hip hop, ahí estamos nosotros, el de Manolo Cabeza Bolo, Guiñote, ¿cómo se llaman? De contacto. Sí. Y luego DJs, no sé qué tipo de DJs, pero sí, habrá una fiesta, que la fiesta durará pues desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, sí. O sea, todo la López todo el santo día para el mismo evento. Y nosotros pues tocaremos a las 8 y cuarto. A las 8 y cuarto de la tarde. 8 y cuarto, si se retrasa la cosa, pues a lo mejor más tarde, pero tres cuartos. Sí. Vamos, que se van a compensar los de J con los JBs. Yo me imagino que toda la entrada irá para ayudar a esta gente, ¿no? Exacto. Se habrá abierto algún afilatero. Sí, incluso hay filatero, ¿no? Y todo, sí. Tenemos el número de cuenta o algo. Y si no lo pondremos. Instagram de afectados de la hipoteca lo pueden encontrar, sí. Vale. Y si no, que lo pondremos en el podcast, cuando subimos el podcast, en el artículo lo pondremos también, por si alguien pues quiere colaborar. Más cosas, creo que a estas alturas de la entrevista ya os puedo felicitar por ese nuevo disco en el que me parece que no solo habéis dado un paso adelante, sino una zancada bien pegada, vale. Contándoos cómo se ha llevado a cabo, pues he visto que hay cambios importantes. Hasta ahora habéis grabado siempre en casa, os habéis ido a Navarra, bueno, se habrán dos sitios, ¿no? Contadme un poquito cómo ha sido el tema de la producción, de la grabación. Que te cuente Héctor, que él lo ha subido. Venga, Héctor, cuenta. Venga. Nada, pues es una cosa que salió. Acércate al micro, que estos micros. Pues un poco así. Un ofrecimiento a cambiar un poco eso, precisamente. El estar siempre en casa y salir un poco de ahí. Y a ver qué pasaba. Y nos tiramos la piscina la primera vez con Iker. ¿Con Iker Piedra Fita? Sí. Y salimos de allí. Es la primera vez en mi vida, creo, que nunca he tenido una queja, ¿no? ¿Te acuerdas? Que salimos en el estudio, diciendo, ¿no? No, de nada. Sin todo iba todo mascado. O sea, dijimos, hostia, ¿qué pasa, tío? Queremos esto. El sonido, flipando del sonido. No, el sonido, yo, si se nota al escucharlo, se nota. Además, la experiencia ahí en estudio, estaba yo con Alfonso sentado en el sofá y era, mira. Sí. Y era carne de gallina. Y hicimos un acierto muy, yo creo que de puta madre. De hecho tenéis hasta un par de temas que hasta podréis decir, hostia, el estéreo, es verdad. Hostia, cómo bailan las guitarras, eso sí, no había pasado nunca, con muchos, ¿no? Muchos detalles, si te pones a escucharlo, a analizarlo. Es que estaba anclado en el mono. De mono, claro. Mono, el jabalí, y ahora se meten en la jaula el estéreo y tal. Se te cruzan los ojos. Como no sabes por dónde te viene. Acércate aquí. No sabéis por dónde te viene. El Iker que ya lleva unos años en esto, ¿eh? Sí, ¿no? La ha mamado toda desde la vida. Que empezó con Dickers, bueno, ya tenía su padre. Nació entre guitarras el tío. Pues este debía ir en el carrico ya en los camerinos con el padre ahí echándole ahí cuatro palazos ahí, claro. Sí. O sea que. Y bueno, y de ahí tuvimos un pequeño percancillo y tuvimos que hacer una decisión. Que al final en Pamplona está muy lejos. Y se nos disparaba todo, sí, los gastos. Ya. Y probamos con un colega que tengo en Tarragona, que es precisamente Xavi, que es actualmente el cantante de La Fuga. Yo vengo de una banda de Tarragona que se llama Pelo, ya hemos grabado, además grabamos con él. Y de ahí viene que hayáis grabado en dos... Sí. Y hay algunos temas concretos que estén grabados. Bueno, eso es más la mezcla, la mezcla... Sí, porque también quisimos también probar, Dani también, como está en Asturias con Isabel y tal, que trabaja mucho con Pablo Senator. Dani es nuestro representante. Y nos propuso también la movida de mezclar con él, o sea, grabar en Tarragona y hacer la mezcla con Pablo, a ver qué tal salía, así que de puta madre también. Vamos, que le habéis dado un ferrete al disco este último, que no, no mucho, veas. Mucho curro, mucho curro. Ha llevado un jaeo, ha hecho kilómetros, se ha movido. Mucha, mucha preproducción también, sí, lo que hemos hecho. En el local... Te voy a contar Yo he subido con él de decirme, tú, que no vienen estos, que yo me subo contigo, pero bases y hacer bases, trabajar y tal. Cosas que nunca habíamos hecho, que antes íbamos al concierto grabado en el móvil. Ay. Grababa en el móvil y llegamos, esta canción como era, y esta vez ya teníamos todo mascado. Claro, es que Jabalí es de pueblo, se pone a hablarme, a mí se olvida que tiene un micro, está la radio, no se ponen los cascos, que porque... Tengo voz potente, Ya veo si oye un eco ahí que solo se oye, joder. Este disco se ha aprendido mucho. En los ensayos no le ponemos micro y lo oímos igual. Yo es de las pocas personas que lo tengo al mínimo todo el rato, o sea... Me imagino. Falta más, pero bueno, el eco. Eco. Tiene un bozarrón. Bueno, y hay un par de colaboraciones. Vienen, yo creo que habéis aprovechado la coyuntura que andabais por además ahí. Además fue tal cual, ¿eh? ¿No? Sí. Coño, el padre de la criatura, que échate una. Échate unos cantes. Venía de comprar el pan y. Alfredo, ¿no? Alfredo fue un detallazo, hostia, es una gran persona. Qué grande que vive el mundo de la música. Sigue viviéndolo, ¿eh? Sí. Y bueno, pues sí, le pedimos que se echara una colaboración. Al principio, yo creo que pensaba que era con la guitarra, pero como tenía la mano jodida, dijo, no, que con la guitarra no puedo tocar aún. Pero dijimos, me canta. No, queremos voz. Y vale, voz, sí, esta vez. Y porque además que habíamos que estaba cantando también, que ahora ha sacado el disco nuevo. Sí. Estaba de puta madre. Y bueno, y claro, y Xavi, pues es que Xavi, grabamos con él, él produjo las canciones. Xavi de La Fuga. Sí, produjo las canciones en el grabando, entonces, ¿cómo no se va a cantar una canción? Que por cierto, le hace la canción que parece que está rapeando el tío, ¿no? Eso no es la de la rueda. El de rapear soy yo. ¿Eso eres tú el rapero? Joder, si este parece al de mi pueblo. Capión. Joder. Capión. ¡Es campeón! No lo sabías, o que en más fuego también le metió. Si te van a hacer un cabezudo también en el pueblo, como al jabato. Pues mira, ahora jabato el otro día, en la fiesta de la calle, presentaron un cabezudo de una tía abuela mía. Y orgulloso. Venga ya. Pues el cabezudo. El cabezudo del campeón. Ahí la cordillera. Recoger el guante. O sea, que era raro, yo pensaba, digo, pues que raro la colado, cabrón, no te hacía. No, a mí siempre me ha gustado el hip hop, tío, de toda la vida, sí, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que nunca lo habíamos metido en la de Marzogó, ya la habías en metido. En Marzogó, sí, eso es. En Acero nunca lo había metido, pero mira, me atreví en la de Marzogó y luego. A mí. A ver, cuando se mezcla así y tal, con una canción de rock y tal, pues siempre lo he digerido mejor, pero no, no he sido mucho de hip hop. Bueno, sé que respeto mucho las letras, porque las letras sí que comulgas mucho con las letras del hip hop, pero los tempos, las letras, no termino de entenderlo. Y eso que te digo yo, que el rapero este del KCO, este es de mi pueblo, de la peña, mi hermano, que vino... Vino a casa, recuerdo, con la primera maqueta en casete, a casa a través de la mierda, la pusimos ahí, nos escojamos con la fiesta científica que llaman fiesta científica. Que si yo ha llegado para darte por el culo, ábrete de piernas que te guardo algo duro. Nos escojamos. Con esa maqueta, lo este dijo que era un genio. Tú también tienes pinta de rapero, tío. Hombre, yo. Próximo disco, una colaboración. Mi padre y los armeros al completo nos escojonamos viendo. Pero Jabato, ¿dónde vas con esto? Pero hombre, nos escojonamos. Y mira, anda, llegó el cabrón. Muy bien, algo de rap, de hip hop en el disco de Acero. Algo Era en la canción el hijo de la rueda, ¿no? Era o algo así. Hijo sí, de la rueda, sí. Esa es, más es muy chula esa canción también, ¿eh? También tiene ese toque que os diferencia de, bueno, de lo que habéis hecho hasta ahora. Un poco, ¿eh? Melancólica lo que dices. Sí, un poquito, pero bueno. No, bueno, el rock es también. Pero es que los tiempos que hemos pasado. No, es que es para ponerse melancólico y decir, joder, macho, con lo bien que lo pasábamos de chavales, tío. Y aquí nos está jodiendo la vida. Lo puse yo en el WhatsApp, ¿te acuerdas? Sí. Que lo decía. Mm. Nos están quitando la libertad, no podemos hablar, no, eso dicen, ¿no? Los de azul. Bueno, sí, cambiemos el tema. Vamos a cambiar el tema. Pues habrá que hacer como antaño, volver a esconderse para volver a pasárnoslo. Vamos a poner un temita, vamos a poner un temita que. A ver, hemos puesto el genocidio, haciendo alegato a lo que está pasando en. Exacto. Allá en la franja. Qué pena más grande. A mí me ha gustado mucho la canción sin título, que da para conversación de besugos. Uh-huh. Una canción sin título, pero ¿cómo que sin título? Ese es el título, ¿no? Pero no tiene título. Joder, pero si la habéis título o así, pero. Sí, sí, eso pasa. No da para conversación de besugos. Cuando lo grababa, cuando fueron a ponerlo en el DAT de los datos de la canción, me lo pregunto dos veces, ¿eh? Claro. ¿Pero cómo? ¿Canción sin título? Sí, canción, sí. Pero es el título de la canción. Claro, que da para conversación de besugos. No, es que da. Pues para mí es uno de los temas bolones que en este disco. La letra sobre todo está muy buena. La letra es un poco diversa. Es como si hubierais fumado unos flies, ¿no? Realmente habla del bullying. Del bullying hablaba sí, concretamente, porque sí, es que la ves un poco dispersa. De igual, es que merece unas cuantas escuchas. De alguien, ¿no?, que hace bullying, le hacen bullying, ¿no? Entonces una música y una canción como que le salva la vida y... Terminaba como buen rollo, ¿eh? Sí, bueno, claro, porque luego es como... Muy... Es que la idea de la canción, o sea, empezar como canción más triste, porque es cuando a una persona le están amargando la vida, uh-huh, y luego, como dice la canción, pues llega una canción, claro, ¿sabes? Y que como que viene con el viento la canción, no sé qué, y es que sales de ahí y luego la vida sigue. O sea, que la canción viene con unas... está hecha muy metafóricamente, ¿no? Sí, o sea, sí. Mucha metáfora ahí, claro. Si la escuchas otra vez... Luego la escucha, sí, un tío como yo, que es bastante superficial, y claro, me cuesta pillar. Digo, este tío se ha fumado un porro o algo. Sí, también podía ser. Vamos a ponerla, Quasimodo, la tenemos ahí, canción sin título, que realmente... Es el título de la canción, no es que no lo tenga, es que se titula así, vale. Acero. Es que es una persona que tiene mucho por escribir. Acero inoxidable, de momento está en sin oxidar. El óxido se lo ha llevado todo el esta gente, la herrumbre no la tiene. Siguen brillando desde la codoñera ahí, va, a tope, con Acero. La canción sin título. Esta noche la López, ¿eh? No os vayáis, que todavía queda más. Brilla una canción entre la oscuridad, en la profundidad del abismo. Un rayo de luz en la vieja habitación, un poco de calor, solo un poco. Golpes sin razón escuecen las heridas, la guerra está perdida, da lo mismo. Mucha humillación entre las negras nubes y poca solución, las estrellas no se ven y hace tiempo que no para de llover. Oh, y volveré, volveré, volveré, volveré, volveré. Bueno, bueno, que ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Sí, se llama de fondo, tampoco para. Bueno. Qué poco me voy a hacer yo con esta canción cuando la vean directo, madre mía. Pues bueno, Buenísimo. ¿Dónde hay que llevar para probar el licor del Mayfair este? Os lo traigo yo de Tarragona. Es que es algún licor de allá. Es destilado casero. Caserico de casa. No, yo con los licores caseros tengo unos recuerdos. Es un licor típico de allí, de la zona. Bueno. Ya os traeré. Volveré. En momento. Normalmente las canciones sin título, los discos, cuando las se esconden y no pone nada, ¿no? Nada. Pero nosotros todo. Te la encuentras ahí. Ay, no, eso es una canción escondida. Escondida. Bueno, da igual. Esta es la canción sin título. A ver, como siempre, en un disco como este, en la madrugada, pues habla de todo un poco, como habéis hecho al inicio, la vida es una fuente inagotable de inspiración, lógicamente, contadnos. Qué diferentes contextos, porque tú ya nos has dicho que es bastante variado y que sí. ¿Qué temitas tenemos aquí? El genodicio, ya sabemos de qué va. Bueno, a mí me gusta la trasmadrugada, que está la lóbica, está, parece que hablas una loba, pero yo no sé si es metafórico o no es metafórico. Tras porque, la madrugada. Porque claro, es doble. Esto lleva a doble rasero, exactamente. Puede ser que se hable de la loba ahora, de los lobos que están así, que están, quieren protegerlo porque los cazadores se los quieren cargar, que dicen que hay mucho, pero que no. Pero también ahí están las lobas nocturnas, que claro. Ahí, yo recuerdo esas noches de madrugada, unas lobas por ahí, peligrosas. ¿De esas hablas o qué? No, a ver, hablo de la loba, son las madres. Las madres. Sí. También. La canción está pensada en... Muy peligrosa. Con una chancla en la mano. La madre mía, era un... La tuya también tenía efecto, la zapatilla con... efecto boomerang. Es como si girara. Llevaba imán. Nosotros depende. Si andábamos descalzos, en la alfiler. Bueno, sí, está dedicada a un homenaje a las madres. A las madres. Y lo mal que lo han pasado para criar más. Es verdad. Que éramos puñeteros, ¿eh? Sí. Y bueno, también, en Alcañiz hubo una loba ahí que vino, no sé dónde apareció. Se estableció ahí una... La manada, ¿no? Con un lobo. Y bueno, hubo mucha controversia ahí, por lo que dices, ganadero, ya empezó el tema. Claro. Y pues nosotros estamos a favor de la conservación y de los animales. Y claro, sobre todo, pues claro, eso, además el lobo, que es un animal que es muy parecido a nosotros. Y bueno, luego la loba murió. Y puede ser que sí, la idea partió de ahí, pero realmente lo que habla pues es una metáfora y es un homenaje a las madres. Es maravilloso, ¿eh? Me encanta. Madres. ¿Y cómo han cambiado las madres? Hay que hacerles un homenaje. Es que esto es como. Había que hablar del genocidio. Había que hacerles un homenaje a las madres. Claro. Hablar del bullying al final. El bullying, que es la canción que hemos puesto. Corazón de acero, pues es. Y Corazón de acero es nostálgico total a vuestra carrera. Es un homenaje, ¿no? a amigos que han fallecido. Y fans ahí, de acero y tal. O sea, todas tienen su. También está muy chula esa canción, ¿eh? Mola muchísimo. Es que, joder. Quemar por ti fue el primer single, ¿no? Que es donde está la colaboración, sí, de Alfredo, ¿no? Alfredo. Que esa es la que pusimos, que nos mandaste como primer adelanto, ¿no? O el segundo, ¿no? El genodicio lo hemos puesto. Y el segundo, que más. El hijo de la rueda es donde está la otra colaboración, ¿no? Hijo de la rueda. Que va dedicado a su hijo. Quería hablar de las madres, que estabas hablando de las madres, que cómo han cambiado las madres, que antes peleaban para que te fueras de casa, ya, no para que no salieras de casa, sí, y era para que, pa que te vayas a Cascala, que no salen los chavales de casa, que parece que están apoyardados. Están todo el día ahí con la pantalla. Ah, que yo también, ¿Tú también? El scroll infinito es una droga. ¿La droga? ¡Ey! No oímos nada, tú, ¿qué ha pasado? Ah, no, ¿cómo que no oyes nada? No, que son mis cascos. Es que tengo que poner esto aquí y digo, hostia, que se ha descoyuntado. Pues yo no paro de oírlos. Que se ha descoyuntado la radio. No, no, que es que tengo aquí, me tengo que poner un contrapeso aquí para en los cascos para que no se me. Para poder escuchar, porque si no se me van. Si no me da. Si no hay susto. Me da un susto. Muerte. Me da un susto. Así que. Bueno, el hijo de la rueda que decía que iba a hablar, ¿cómo? Hijo de la rueda, pues bueno, cuando nació Unai, que es mi segundo hijo, pues sí, ya tenía una canción para el mayor y ya, pues dije, pues el pequeño hay que hacerle una, si no, tendré problemas. Y la rueda es, no, pero está, la rueda, la rueda es el destino, sí, porque es como que de repente te llega, hablas del tiempo, de tal, de verdad, sí, y le has rapeado todo. También he metido ahí un poquillo de capio. KPO. Bueno, me gustaba Más Fuego, que para mí, Más Fuego para mí es una de las canciones más acero que hay, de las. Sí. Creo, que son las que más se identifica con el pasado de la banda, ¿no? Es, a ver, Más Fuego es que esa es. La escribimos, la hicimos en el confinamiento. Uh-huh. Entonces habla de esa época, del momento que estábamos todos. Pues haciendo conciertos acústicos, no sé qué, tontaditas, así que con tal. Mascarillas. Y es que eso lo que dice la letra, está todo muy bien, pero que queremos más fuego, queremos fuego. Claro. Y de ahí viene esa canción. Las mascarillas, todos se las guapos con las mascarillas. La verdad que, hostia, se nota la fuerza en esa canción de las ganas que teníamos de volver a hacer. Es que pensábamos que no haríamos más conciertos. ¿Te acuerdas? Es cañera. Quedó redonda, redonda. Lo pensaba. Quedó redonda. Se daba la sensación de que se iba a acabar todo, que se iba. Nos íbamos al carajo, macho. A la mierda. A la mierda. Como Fernando Fernán Gómez. A la mierda. A la mierda. Macho. Baja el micro que ya la reventa. Mira, te acaba de una vez. Ojo, vaya cancioncita, Tiene un rollo épico así, apocalíptico, yo qué sé. Ahí nos lleva, ahí sí que nos fumamos cuatro ya. Eso, vamos, eso lo podía haber filmado una banda de estas de heavy metal sinfónico. Ahí fue. Yo creo que ahí hasta arreglos así. Sí. Tiene mucha mano Iker en esa canción. Sí, tío. Ahí hay mucha producción ahí, en esa canción, Sí. Eso para tocar en directo todo, porque ahí hay timiga, Esa canción en estudio se trabajó, salieron ideas. Además, Juan, ¿te acuerdas que tuvo la idea del piano? Estaba Churi con nosotros aún, que fue las guturales, es verdad, son brutales. Fueron y las guturales ahí de Churi. Además que a Iker le mola ese rollo y lo exprimió, si tú te pones unos cascos y escuchas ese tema, se oye a Churi, que parece que esté en ¿te acuerdas? Es ultratumba, es una pasada, es una pasada. Parece que viene de luz con Lucifer. Tiene muchísima fuerza esa canción, sí. Tiene un Lucifer de la mano ahí, el fuego, todo. Y la portadica, qué maja la portada, La lobica esta, me encanta la portada, Es súper dura. Me encanta la portada, la loba protagonista en mitad de la ciudad destrozada, pero destrozada en rollo principiante. Es que no habíais hablado con Netanyahu todavía, porque no veas cómo les han dejado el pueblo a los pobres, Hay demasiado edificio en pie. De hecho, pero, ahí podéis hacer, en esa ciudad destrozada, podéis hacer picnics. De todo, y se puede dormir y de todo, comparado con lo como está ahora. Bueno, la portada lo que tiene es que es IA. IA, ¿no? Sí. Entonces. Ay, ¿qué dicen los guinis? Es verdad que hay también controversia con eso, pues que quisimos hacer. Bueno, eso fue cosa mía de querer hacerlo con IA, porque como es una cosa de ahora. Claro, a mí siempre moderno. Me ha gustado que las portadas tengan algo que ver con la época. Con la época moderna, ¿no? Sí. Y ahora sí. Por ejemplo, cuando decimos guillotina, era la época del 3D, que se hacían, se empezaban a hacer cosas con 3D más, claro. Y cosas así. Y entonces quise una portada con 3D. Y esto de la IA pues fue lo mismo, podríamos haber elegido hacer otra cosa sin IA, pero yo, es que es el momento, es el contexto, el contexto es este. Entonces sí, yo dije, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Joder, que se mueve el ubico, con la portada, pica, pero eso, es una maravilla. Es la portada, no, y es la, realidad, o sea, es lo que hay. Nos vamos, y seguramente... Y en el disco se mueve así también, acabará con nosotros la IA, pero es que es el contexto que estamos. Es más el videoclip de Más Fuego que lo hizo. ¡Saracónor, sálvanos! Él lo dijo. Él lo dijo, hicimos el videoclip de Más Fuego y fue comentario en el local decir, hostia, nos lo va a hacer un colega, tal y cual. Sí, sí, y sí, no sí, se veían videoclips con la IA. Y nada, ¿qué tarda? Dijo esto, de aquí dos días están los ACDC, los... Y todos ahí copiándose de todos copiándose de los ACDC. ¿Habéis registrado el tema este? ¿Cómo se llama eso de registrar las cosas? Para que os... luego registro, la gente tiene mucha gente. ¿Eh? El registro ese. Bueno, pues eso. He visto que tenéis ya unas cuantas fechas cerradas, que Zaragoza será mayo, que hay que esperar, que tenemos lo de las food trucks, ahí a tope. El día 8, miércoles. Repertorio potente. Ahí tenemos ya. Ahí ya caña, ¿no? Sí, metemos las nuevas a ver qué tal, cómo caen en el público, porque y ahora cómo va todo con pantallas, de estos metemos a la lógica esa canda, ¿no? Cuando tocas las nuevas, la gente se queda un poco parada. Porque joder, pues este disco no es para estar separado, ¿eh? O sea. No las conocen, o sea, mejor. Pues nosotros las tocaremos porque si las hemos hecho. Exactamente, son para tocarlas, joder, macho, a ver. Es así, o sea, no vamos a hacer como los ACDC, que no. Solo tocan las viejas, es como los Iron Maiden, que hace una gira para las viejas y una gira para el nuevo. Llevamos dos años ya tocando las viejas, porque hemos hecho la gira esta de 25 años. Claro, pues, y sí, ya sí, vale. Ahora si no se cansa uno, hay que meter cosas. Es que habrá estado chulo. Bueno, a priori nada más, no sé, algo que se me haya olvidado o que queráis añadir. Repetimos lo de esta noche, que a partir de las... A partir de 8 y cuarto. De las 8 y cuarto vosotros, bueno, pero que la movida está ya, ¿no? La sala se abre a las 6. A las 6. ¿Qué precio lleva la entrada esta? Pues el jabalí no tiene idea. 20 son. 20 eurazos, que son para una buena causa, ¿vale? Y bueno, pues a cero los tenemos a partir de las 8 y cuarto estarán a cero ahí. 45 minuticos, que bueno, que tampoco está mal, ¿eh? Va a ser una movida de estas, 25 minutitos. El día que hemos dicho miércoles... 8. ¿8? El miércoles 8 las food trucks, ¿eh? Ir pronto, porque si no, como es gratis, se llena eso de abuelos, de abuelas... Dime. A las 6, que lo acabo de ver. A las 6 empieza a las 6. Se abre la puerta. 20 euritos la entrada y mucha movida. Mucha movida. De colaboración. Estáis vosotros, está el Manolo. Sarif, Fillo de Contacto, Acero, Notif, Nanonino. Nanonino. Yo decía Nonina, pero Nanonino también. Fure, Guti, Kruger. Y Manolo Cabeza Bobo, que es. No, esto porque hicimos una gira con él, no sé si lo sabrás, un año. No sabéis si os acordáis. Hicimos una gira con Manolo de teloneros. Sí. Hace 40 años. ¿Se acordará? Manolo grande. Curioso, pero Manolo, grande. En esa época. Manolo tiene buena memoria, algunas. Sí. Parece sí, que no, pero sí, Manolo tiene un poco. Todo depende de los nanoninos que se haya metido. O sea, eso es como todo, ¿sabes? Lo de los nanoninos que he dado como para canción de los chichos. Nanino. Bueno. Chuminadas aparte, pues eso, 20 euritos a partir de las 6 de la tarde, a cero a las 8 de abril. Y eso, ¿no? Y nada, pues que va a pasar, desde la noche hasta la noche de puta vamos madre. Vamos a tener que esperar 5 años más o 6 para otro disco. Diez. ¿Ya estás en plan como los Deep Leppard? No, 10. Que sacan... ¿El qué? El 10. ¿Para qué antes? Sí, exactamente. ¿Para qué antes? Si hay que descansar. Luego los haces esperar. Lo bueno, no digo que sea el nuestro, pero bueno, estamos ya pensando en canciones nuevas, o sea que no creo. Nosotros tardaremos porque luego hay que grabarlas, pero componer seguimos. Seguís componiendo, sí, ¿no? Ya sí. Hay cositas nuevas, sí. Que van cogiendo forma. Sí, lo que pasa es que, claro, luego esto hasta desde que la compones hasta que sale en disco, pues puede pasar. También es verdad que la idea que hablábamos era de ir sacando canciones pues sueltas. Sí, como se hace ahora, que es lo moderno, sí, lo que se lleva es ahora. Es que al final... El tocar los cojones a los que hacemos radio. ¿Vale? Otra vez estos casos. Con un disco... Me mandaban un mail o dos con el disco completo y vale, ya está, uno de anticipo cuando salía y a correr. Ahora cada disco salen 5 singles, sí, y te mandan 5 correos por cada single. O sea, para lo que antes en 2 meses hacían la promoción, ahora te envían 30 y tantos. A mí el otro día me llegó un EP de 4 temas del cual van a sacar 6 sencillos. O sea, acojonante, ¿eh? No, si pasa, son cosas que pasan. Sí, jabalí, sí, que pasan, no pongas esa cara, que pasan. Bueno, vamos a poner otra canción. Venga. ¿Cerramos como el disco o qué? Sí, venga. Esa canción está muy chula, ¿eh? Tú eres el jefe aquí. Vale, yo... Hombre, sí, termino haciendo siempre lo que me sale... Bueno, el que realmente manda es él, que es el que da el que le da el play. Pero, ¿has escuchado el disco entero, es que Javi? Si, es que si no se van y me cierran. Por eso tengo que poner lo que me dice. Acaba de una vez, macho. ¿Vale? Larga, si no... No, es larga, ¿no? O sea, es más... Es, sí, es ahí. Es más larga. ¿Cuánto son? 5 y algo. Cinco. Tampoco... Bueno, pues lo que es una canción estándar en este programa. Javi, la última. Acaba de una vez ya. Y preta el play. Que así se titula la canción con la que se cierra este Tras la Madrugada. Pero bueno, la serie. Os cambiáis el padrón, es lo que hay. La serie es la colonia. pero nada pierdo por soñar que todo cambie. Podemos acercarnos y nuestras distancias olvidar y que todo cambie. Abrázame, maldita sea, y acaba esto de una vez. Abrázame, maldita sea, y acaba de una vez. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ya lo tenemos. Esta era la cuña nueva, no, ¿verdad? Santi, o sea, digo, Javi. No, es la de siempre. Espera, que es que tengo hoy un cacao aquí de micro. De micro, quita a todos. Quita a todos, menos el mío, claro, lógicamente, porque si no. Bueno, y le dejas uno al Santi si quiere hablar, que no sé si. El tuyo no sé ahora por qué se oye con eco. Pues porque. Me traías una bandita asociada, ¿no? Sí, traía una bandita asociada, pero bueno, avisó Santi de que había. Vamos, despedimos a la gente de Acero, que se vaya. ¡Hasta luego, chicos! ¡Venga, hablamos! De que, bueno, que había como una urgencia por poner otra por un concierto inminente y tal. Uh-huh. Bueno, pues no pasa nada, se cambia una por otra y ya está. Sí, será por bandas asociadas, ¿eh? Al Femel, echamos a la Femel, a la gente de Acero, se van. ¡Hasta luego, Luca! Bueno, va. Y bueno, pues nos vamos a ir con los catalanes Mitago. Mitago, que ya hemos puesto en alguna ocasión por aquí también. Sí. Sin duda, sí. Bueno, voy a leer. Buena, ¿eh? A mí sí. Me llevó engaño y, joder, suenan de puta madre. Voy a leer la notita que me pasó Santi, que la ha reducido mucho, porque ve que le pasa mucho cacharro. Así que lo que voy a leer es literal texto. Bueno, pues nada, Mitago, esa banda compuesta por Dani Laure a la voz, Roxbel al violín y a los coros. Arnau Koga a la batería, Marfi al bajo y coros, Eddie Blur a los teclados y Luca Palacho a la guitarra. Luca Palacho, Luca Palacho. Suena italiano. Bueno. Y bueno, es una bandita de folk rock de Barcelona que empieza su andadura ya en el 2016. En 2017 lanzaron su álbum debut, Ultreya. Así que ya lo pusimos aquí. Sí, ese señor. Lo pusimos, sí, que señor. Versaba sobre las vivencias de hacer el Camino de Santiago. Uh-huh. En 2021 publicaron Vive Ultrella, que fue un EP que recogía algunos de sus temas bandera, como Soy Leyenda y Fillos de Breogán. Uh-huh. Y en 2023 lanzaron Pedrada Serpe y Ángel de Piedra. Y en 2024 un EP que se llamaba Tea. Tea. Tres canciones, Tea. Acabado sí, sí, sí. en H. Y actualmente están lanzando este nuevo álbum del que vamos a hablar, del que vamos a poner el adelanto. Sí. Mediante una campaña de crowdfunding. O sea que ya sabemos que la gente que quiera aportar tendrá su recompensa. Buscáis lo que es Mitago. Es Mitago y ahí tenéis el crowdfunding pues para apoyar a la banda y todo esto. Claro. El título. Disco. El disco llevará el título de En otro mundo, en otro tiempo. Sí. Que eso será el título de esta nueva obra. Y del que vamos a poner este Crux de Flores. Crux con X. Crux de Flores, que es el primer adelanto que va a recibir este nuevo trabajo de Mitago. De los catalanes Mitago. Que se lo vamos a dedicar a la Terelu, que la tenemos por aquí, acaba de aparecer. Si no he entendido mal, creo que tocaban hoy en Barcelona. Ajá. Creo. Le quería preguntar a Santi, pero está por ahí fuera. Luego lo decimos, pues. Pero vamos, ¿vale? Crux de Flores, el nuevo adelanto del trabajo de este trabajo que se llama, como has dicho, Mi Otro Mundo, en Otro Mundo, en Otro Tiempo. En Otro Mundo, en Otro Tiempo. Y firmado por estos por tíos que venían de dónde eran, de Barcelona. De Barcelona. Así que venga, dale al play. Siglos sin descansar, nos han gritado, sois el mal, carne lasciva, pecador, arde en nombre del Señor, nos torturaron por expresar que nuestro amor también era normal, maldito seas desviado de Dios. En nombre del Señor. No, ya no temo a ningún Dios. Libertad para ser lo que soy. En mi corazón no hay sitio para vos. Go! Bueno, pues esta temita que le hemos dedicado a la Terelu, nuestra amiga Sana, que dice que se ha ido a comer con el papi y que el Tony lo tiene de comida futbolera. Ayer estaba el otro día en los Warg moviendo. Y que mañana que igual se viene al bermuteo del Armero, a la pinchada del Armero, que ya recordad que el Armero estará pinchando en la Sabina, en el bar este del Almozarán, que está en la esquina de la calle La Almunia con batalla de Almansa, ¿vale? Y a partir de la una y hasta que nos echen, hasta que la Jana nos eche. De batallas que no están las fuentes. Hay batallas, sí, increíble. Hasta batalla Bailén y esta batalla de Almansa ahí en la Almozara, sí. No les cabían más batallas en el famoso ahí, barrio Zaragoza. Sí, sí, sí, había más batallas, hay más batallas. Había tantas que no cabían todas en las fuentes. No solo era dar a pie. Que el ser humano da mucha guerra. Hay que poner un barrio nuevo para poner la batalla de la Vuelta Ciclista. De la Vuelta Ciclista. La batalla de Bilbao, la de Pontevedra, la de Valladolid, la de la Sierra, la de la capital. Claro. Sarajevo Ciclista, la Vuelta a Sarajevo. Bueno, vamos con más cositas. Después de escuchar a Mitago, una de las bandas asociadas, que nos habías dicho que estaban tocando en Barcelona, presentaban hoy. Hoy tocaban. No, este es el primer adelanto. ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué dice? No. Hay una urgencia, pues que están presentando un nuevo disco, este era el primer adelanto. Que yo pensaba. Radio Rock, pues nos gusta pues ponerle a la gente lo nuevo y lo más último. Lo más último y lo más guay. Yo pensaba que tocaban hoy o más. No, tocar fechas de conciertos ya irán saliendo. De momento está haciendo un lanzamiento de la campaña crowdfunding y es de eso estamos informando. Okay. Muy bien. Vamos con una pincelada de hard rock. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda británica liderada por una pareja como son el guitarra y voz Dave Winkler y la bajista Sophie Aurelia Young. Ojito con el nombre, ¿eh? Oh. Que en este disco ha debutado como vocalista principal en uno solo de los temas que ha usado como single. El disco se titula From the Greek Age, es el segundo álbum, el cual dicen ser una obra más oscura, pesada y agresiva que su ópera prima. El disco lo puso en las tiendas un sello como Renaissance Records el pasado mes de julio, y yo voy a quedarme con uno de los temas más luminosos del disco, como es este Change to You, Encadenado a ti, que es el que os vamos a dejar para conocer a estos londinenses llamados Star Circus. With a knife, and there's no release inside. así me gusta a mí que se acaben las canciones. Que 20 segundos antes de acabar hagan chin, pam, y se vaya apagando. Y así te enteras y así llegas a tiempo de venir tranquilamente. Claro, no claro. Tienes que correr. Como tiene que ser, es que las cosas tienen que acabar así. Pero cuando haces una cosa buena, como Star Circus, sabes acabar las canciones para la gente como nosotros, que vivimos en la parra. ¡Qué gusto el reencuentro con Senderos en las Ondas Hercianas! ¡Saludos para todos a por otra temporada! ¡Rubén Foletti! Desde aquí les saludamos. Iba a decir, ese poeta no puede ser de... ¡El poeta Foletti ha aparecido de nuevo! Nos debes visitas, varias, ¿eh? Sí. Que desde que nos prometiste una cargada de suministros, ahora estamos aquí esperando, macho. Como si no quieres traer, como si no quieres traer nada, pero... Exactamente, tráete a ti mismo. Pero, Foletti, dale una andadica o algo. Claro. Bueno, lo que hemos escuchado era lo nuevo de Star Circus, llamado, como bien hemos dicho, From the Greek Age, y Chains to You era el temita que habéis escuchado. Vamos ahora con más cositas, vamos con otra banda británica que tiene una esta, forma... Esta sí que ojito, me... Esta sí que me... Ojito con... Ya los has escuchado. Ojito con esta banda británica es que tiene una forma muy, muy diferente el nombre. De entender esto del hard rock. Pues poseen grandes dosis de sonido alternativo y algo de grunge también, debutaron el pasado 1 de septiembre y lo han hecho de forma independiente con un trabajo de título homónimo. El disco ha sido grabado en los estudios de Cold Room de Birmingham y ha sido producido por su vocalista Leigh Oates. No sé cómo se dirá en inglés. Oates no lo sé. En mi pueblo se dice Oates. Oates, aquí hay tomates. Oates, aquí hay tomates. ¿Cómo dice el malo? Háblale ahí al micro y así no tengo que estar. Al microphone, please. Oates o Oates. No me seas malo, José Luis. Que ojo con lo que digo. Pero es que esta banda en un futuro no muy lejano, y si no hacerme caso, estará en boca de todos. 8 temas cargados de buen gusto que te molarán si gustas de bandas como Velvet Revolver o Queen of the Stone Age. Un álbum debut del que me quedo con el tema que lo cierra. Me gusta el disco entero, Claro, si no te hubieras oído hasta el final. Pero el tema final es maravilloso. Que el armero diga que le gusta algo que deriva grunge. Es mucho, ¿eh? Ojo. El tema se titula Nus. Nus, así con dos os. Nus. Nus. O no os. No os. Nus. No os. No os. No os. En el pueblo sería no os. Nus. Avisados quedéis de que estos tipos con el tiempo se harán muy, pero que muy grandes. Y si no al tiempo. Anota su nombre. Se llaman Rome is Burning. Y suenan así. Understand the meaning, understand opposing views. Set aside your feelings, boil it down to what you can use. Overwhelms the senses, information from the love to slow down, but not me. pequeño Sam decía incluso que le recordaban un poquito a Nickelback. Este tema, a mí había retazos que te puede llevar incluso a los U2, a los U2 sí. de Bono. Incluso una banda muy rica en matices, también es verdad que este tema se desmarca un poco del resto del disco, es un poquito diferente. Hay que decir, tiene que estamos hablando de dos bandas que si tienen matices o influencias o beben un poco de ambas bandas, son bandas de indudable calidad, o sea, el sonido, y encima con una coproducción buena, pues va a sonar bien, eso está claro. Y eso que está autoproducido por ellos, imagínate tú si esto lo hago. A ver, la autoproducción es un hecho que lleva ya un cuarto siglo manejándose. Y hay por ahí gente muy buena, Sí, sí, los hay. Yo he grabado canciones del cuarto de casa de un colega que se las he puesto luego a músicos profesionales y me han dicho, ¿esto dónde lo ha grabado yo? En casa. Yo sentado en la cama de mi colega. No, los plugins y esos, los plugins propios de los programas de los software y muchos aparatitos complementarios que te sirven sabiendo manejar un buen programa de edición, pues hacer cosas maravillosas realmente. Así es. Bueno, pues esto es Rome is Burning, debutan con un tema, o sea, con un álbum de título homónimo y lo cierra este maravilloso tema llamado Nus. ¿Te acuerdas de aquello que he mencionado al principio de la alegría que da cuando una banda amiga te envía su nuevo disco? Yo creo que sí, ¿no? Pues bien, otro de los trabajos que he recibido estos días de un amigo es el debut de Forever, una banda nueva liderada por un... Perdón, de Forever no, November. Que es que lo he puesto mal aquí, o el corrector, ahora lo corrijo. Forever November. Forever November, vas a vivir en un otoño constante el resto de tu vida. Debut de November, una banda nueva liderada por un tipo al que aprecio un huevo y gran parte del otro, lo que es lo mismo, un 75% de masa testicular, como es mi amiguete Danny G. Un tipo que conocí en los primeros años de este milenio, cuando militaba como vocalista de una banda de power metal llamada Northwind. Luego fueron muchas otras las bandas con las que ha estado y algunas con las que ha pasado por este programa, como Eden, Darsan, las Days of Eden o Doxa. Ahora es el actual vocalista de Atgard. Acuérdate, qué maravilla, maravilloso es Atgard. Sí, señor. El antiguo vocalista que gorrachera se me cogía, Asgard. Madre. En el Asgard. En el Asgard. Se las cogía en el Asgard. Os voy a meter los primeros a cantar porque si no. Los tuve que meter los primeros del Festival del Sendero porque, como sabía cómo era el fulano, digo. Así luego te dará tiempo a hacer lo que te dé la. Luego ya desplayas. Entonces no nos conocíamos tú y yo. Dani, no es así, te lo aseguro. Ha producido un par de discos de los alemanes Rage, los Rage de P.B. Wagner, y hace de técnico de sonido de los griegos Firewind. De hecho, estará sonorizando la próxima gira de Gus G y Ronnie Romero, que pasan por aquí el mismísimo día del Pilar, por la Sala López, al que me alegrará muchísimo volver a ver, aunque últimamente lo veo bastante. El tema es que se ha montado una nueva banda muy diferente a todo lo que ha hecho hasta la fecha, pues realizan con esta banda un hard rock melódico de auténtico lujo. Un tío que viene pues de formaciones exclusivamente de power, ¿vale? Debutan con un trabajo titulado Long Way Home, que es una auténtica delicia. La banda la completa Adrián López a los palos, Fer Espín al bajo, Alex Tilles y Diego Riesgo, ojo, con el a las guitarras. Cuidado, cuidado con Diego. Cuidado con Diego, que ese eche el afán tiene que ir con cuidadín. Porque tiene mucho apellido. ¿Qué toca ese? ¿Qué toca ese? El riesgo, toca el riesgo. El himno del riesgo. De hecho, con ese apellido se verídico, ojito, después de los conciertos, ojito con esto. Ese chiste da para mucho, El himno del riesgo. El himno del riesgo. Que ahora, como toques el himno de riesgo, igual te meten en la cárcel. Pues igual. Bueno, para conocer el disco vamos a dejar el tema que lo con el que lo cierran, que es un tema en el que colabora el mismísimo Gus G con un solo de guitarra de auténtico lujo. Que es lo que hemos hablado antes, que comparten apellido. Daniel G y Gus G. Y Gus G, comparten apellido, sí señor. Comparten la G de apellido. Comparten la G de apellido, exactamente. Y el punto. Ese tema es Shot From Your Heart. Lo firma esta peña. La nueva banda de Danny G, llamados November. Espera un momento. A repetir. Que esto llevo muchos años aquí y esto se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor, sí. Impresionante como suena el nuevo proyecto de hard rock de Danny G. November, se llama Long Way From Long Way Home. Me parece que era el título, Long Way Home. The Long Way Home. El largo camino a casa. Shock From Your Heart era el tema que habéis escuchado, es el que cierra el disco y en el que colabora nada más y nada menos que Gus G. el que fuera guitarra de, bueno, el que es guitarra de Firewind, que es su banda, fue guitarrista también de Ozzy Osbourne. Y que el próximo día 12 de, bueno, el día del Pilar, lo tendremos en la Sala López tocando junto a Ronnie Romero. En el famoso que ya, en el mundo entero, es que le encanta cada vez, claro, que sale el otro de guitarra. En el que, pues ahora sí, en el mundo del rock and roll es famoso en el mundo entero. Famoso y colaborador. Porque, exactamente. Ojo, ¿cuántos proyectos está? Está entre los dedos de los pies y de las manos, yo, no contamos todos. Yo creo que ha desbancado a Jeff Scocciotto, que era sí, el. Sí, hombre, claro. Ahí está la cosa, ¿eh? Ahí está la cosa. Están disputando duramente el título. Desde que ha salido. Del heavy metal. Desde que ha salido Ronnie Romero, ¿cuántas veces se oye a Jeff Scocciotto? Es curioso que ambos los que están disputando tengan ascendencia o al menos nombre o apellido latino, ¿eh? Es curioso el hecho también. Bueno, el no lo utilizan. Jeff Scocciotto es norteamericano, el otro es el chileno. Bueno, americano. No, digo el nombre Soto. Abrosajón no es ese apellido. No. Bueno, pues eso, que harán un repertorio Gusji majo, ¿eh? Majo, estará Dani G, cantante de este proyecto, estará en la mesa. Impresionante. La única vez que he escuchado sonar bien el machupambo ese, donde estaba ese que estaba la interpeña, la sala lo intento. La única vez que lo he escuchado, pero lo intento. La única vez que le he escuchado sonar bien fue estando este chico en los controles, cuando tocó Firewind. Cuando hay un técnico de sonido bueno, el recinto puede ser lo que quieras, que si tiene un máximo rendimiento, ese se lo va a sacar. Así es. Bueno, pues lo tendremos en la mesa de sonido junto a Ronnie Romero y Bruce G, que tocarán un repertorio mezclado de los dos discos en solitario que van a sacar nuevos, junto a un medley de versiones de Rainbow, Michael Schenker, Deep Purple, o sea... un concierto más que recomendable. Estará muy bien, y encima para el día del Pilar, joder... fiesta redonda. Nos vamos a poder meter en algún sitio Zaragoza ese día, sí. Por lo menos, ¿verdad? Vamos con más cositas, vamos con una banda sueca de metal melódico realmente fascinante. ¡Coño, suecos! Sí. ¡No me digas! ¡Qué raro! Es la primera banda sueca que has puesto en el programa. En el día de hoy, sí, es verdad, sí, señor. Hay veces que lo raro es que no sean suecos. El resto del mundo sigue produciendo música. Amigas y amigos, tomen nota. ¡Ojo! ¡Ojo con el ojo! Como para llenar 2 horas y pico de senderos del rock, casi nada. Bueno, la dimos a conocer a esta banda hace un par de años con su segundo disco, que vio la luz con Frontiers. Ahora han pasado a engrosar la escudería del sello nórdico Black Lodge Records, que el próximo 31 de octubre pondrá a la venta el tercer álbum de esta banda, liderada por la gran voz de Stefan Nykvist, que si te van voces como la de Russell Allen, Jörn Lande o Thomas Englund, deberías anotar su nombre. Este nuevo trabajo lleva el título de Shadows of the Dying Light y ha sido mezclado y masterizado por Jakob Hansen, ya sabes, el fulano que ha trabajado con Pretty Maze, ha trabajado con Volbeat, ha trabajado con Amarante, o sea, el tío tiene un nombre, ¿vale? El disco es conceptual y va unido a sus dos obras anteriores, y en él encontramos retazos de hard rock, atmósferas cinematográficas con paisajes épicos debido a sus partes orquestales. Nos quedamos con un tema como es este Bleeding Hope, con el que nos adentramos en el estremecedor mundo de Sara Yasing. Se dice todo junto, ¿eh? Que no es la Sara de... ¿Sara Yasing? No es que sea la Yasing el apellido de la Sara. No, no es ninguna Sara. Sara Yasing. Se llama la banda Sara Yasing. Sara Yasing, nos vamos a comer. Fire, and I feel spring divine. Madre mía, qué bozarrón la de este hombre. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Stefan Nykvist. Stefan Nykvist. Casi nada para el cuerpo. Lo que te he dicho antes, muy rollo Russell Allen, de Symphony X, Jorlande, Thomas Englund de Evergrey, en ese rollo, ¿eh? ¿Sabes a quién me ha recordado? El nombre no me lo sé. Pero perfecto. A ver, el nombre no me lo sé. El nombre no me lo sé, pero la banda sí. Pero la banda la conocemos todos. A vale, ver. Vale. Los agudos que tiene me ha recordado mucho a Geary's and the Chronicles. También. Pues sí, sí, no. Bien, desde luego. El nombre no me lo sé porque es un nombre hindú y no me lo sé. El Geary's Pradham. Geary's Pradham. Pues los agudos que tiene, el rasgado con el agudo. Es que lleva ese rollo total. Sí, sí, señor, sí. Sí, señor, cargado de poder, poderío sí. A tope, sí, señor. Shadows of the Dying Light es el título del disco, Bleeding Hope, el tema que habéis escuchado. Y estos son suecos, se llaman Sarah Yassin. Y aunque parezca mentira, es el único grupo sueco que hemos puesto en el dial. Pues esto es una cosa para tomar nota, ¿eh? Digna de estudio. Un señor del rock con un solo grupo sueco, cuidado. Normalmente no miro que sean suecos. Yo voy pidiendo. No, pero que es que no hace falta mirar, si es que salen por todos los lados. Salen como los champiñones, salen como los champiñones por ahí. Claro, no paran, pues lógico. Claro. Bueno, es como los jueces de la voz. Mire por donde mire, salen tontos. No solo suecos, es que, si te digo la verdad, ha sido el único grupo nórdico. Ojo, el único grupo nórdico que hemos puesto hoy. Ya no suecos, ya ni... Bueno, pues... Siempre es que rizando el rizo. Es porque no hace calor. No hace calor, claro. Y ponerte un nórdico ahora mismo claro. No apetece. Calla que venga el fresco. Que os vais a hinchar. Vamos a hacer el programa desde el IKEA. Bueno, ¿qué ibas a decir, Santi? ¿Ibas a hacer un pequeño esfuerzo laboral? Un pequeño spam radiofónico. Y esfuerzo laboral. Si ya no tienes, porque como ha empezado Sendero ya dos semanas de Sendero del Rock, ojo, cuidado. Y la semana que viene nos acogemos de fiesta. Bueno, pues no os preocupéis. Porque no vais a dejar de tener dosis de alaridos de mangurrianos poniendo rock and roll muy fuerte y gritando mucho. Porque Pequeño Tenasco regresa lunes a partir de las 7 de la mañana. De lunes a jueves ya estamos ahí bien. Solamente cuando venimos a Sendero, sino durante todo el puto... Toda la puta semana. Pegando vociferos varios y pasándolo bien, sobre todo. Y más noticias. Y Rosita que debutó este viernes pasado con su programa. No hay tregua a Radio Rock. Y que, lógicamente, la semana que viene también estará todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo que Rosita no chilla como los mangurrianos. Pero ya la hago yo que chille. Le subo mucho el volumen. Bueno, y ahora tenemos el clásico de la semana, Javi Retro Macho. Javi. Hola, Mero. ¿Cómo estamos? Bueno, mira, Javi, en esta vida hay que estar siempre bien, aunque sea solo para joder. Sí. Hay que estar bien. Hay que sonreír para joder. Claro. Oye, para joder. Bueno, sí, también. Me vale, te lo compro. No, para joder lo que hay que es dispuesto. Hay que tener disposición y ganas, sí. Dispuesto a joder, siempre. Venga, a ver, ¿qué me traes? Bueno. Pues hoy traigo a Ozzy Osbourne. ¡Hombre! Vamos a matar a dos pájaros de un tiro porque me traes un efeméride. Pero esto parece el Raid, muerto y bien muerto, ¿eh? Y bien muerto. Encima nos vale, pues, no, como. No, nos dejó hace. Pues eso. Aprovechamos la coyuntura, ¿verdad? Y, bueno, pues ya que se nos fue el príncipe de las tinieblas, se nos fue este verano. Pues vamos a aprovechar la coyuntura y a rendirle tributo, ¿no? Claro. Así que sí. Exactamente. Bueno, pues un 20 de septiembre de 1980 se publicó su primer disco en solitario. Así es. Después de pasar un tiempo así, pues... Que estaba... Que sí, que no... No, estaba hecho polvo, ay, hombre. Sigo. Bueno, estaba hecho polvo, malos polvos estaban echados a él. Estaba triste el hombre, lo echaron de Black Sabbath. Sí. Estaba... Los evangelistas le llamaban a la puerta. Si hubiera bebido menos, si se hubiera bebido y se hubiera drogado menos, igual no lo hubieran echado. Pero que... Sí, pues eso lo echaron de Black Sabbath. Claro, precisamente. Claro. Si estaba yo allí. Yo ya se lo dije, Ozi, que estás bebiendo demasiado. De macho, que te está pasando. Que te drogas mucho, que te van a echar. El Tommy te está mirando mal. Que Tony y a Yomi le están creciendo los dedos que le amputó la máquina aquella. Y mira, ha tomado. Del cabreo que se está agarrando. ¿Y no? Vamos, a Javi, ¿qué temas tenemos que saber? Bueno, pues fue uno de los primeros discos que donde trabajó el guitarrista Randy Rhoads. Randy Rhoads, el primero de los dos que grabó con él. Exactamente. Porque antes de esto estuvo en Keith Riot, grabó los dos primeros de Keith Riot también. Muy bien. Más cosas, Javi. También falleció Randy. También, Rose. En un viaje de helicóptero, me parece que era. De avioneta. Con el chofer del que lo llevaba de gira con el autobús. Con el autobús. Que dijo: ¡ja! Pues si llevo esto, eso también lo sé llevar. Y el chofer, la periodista de la gira y él a tomar por culo. La cagaron. Una pena, porque sí, joder, había un talento ahí. Madre mía. A mí me sigue pareciendo uno de los mejores. Tú hubieras sido, de haber seguido vivo, ¿eh? ¿Qué habría hecho? ¿Qué legado habría dejado? Madre mía. Con las pintas que tenía, Pues sí. A saber. Más cositas. Javi, cuéntame más cosas. Qué grande era. Oh, mucho, mucho. Bueno, los singles extraídos de este disco fueron Crazy Train y Mr. Rowley. Exactamente, que alcanzó el puesto número 21 de la lista de Billboard. Así es. La lista de las ventas, de lo que se vendía, claro. Blizzard of Oz, ¿no? Uh-huh. Es el título de este disco. Alcanzó 4 millones de copias. El disco poca broma, ¿eh? Más vendido. Poca broma, 4 millones de copias, sí señor. Y luego los solos de guitarra también alcanzaron. Sí, es verdad que hicieron. Hizo una lista con los mejores solos de guitarra y se comió el puesto número 1 y el 2. O sea, los dos primeros puestos es el uno. Es que el señor Randy Rhoads. Es que Randy Rhoads, tío. R, tío. Es rock and roll. Y los dos sacados de encima, lo curioso es que los dos están sacados de la misma canción. Claro. Los dos solos de Mr. Crowley. Claro. Impresionante. ¿Te has inspirado? Maravilloso. Antes de sigáis, nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata. De Asalto Mata Radio Rock. Si queréis escuchar el clásico y las últimas cosas que tenemos que decir. Las últimas chuminadas. Os ponéis el podcast y... Que mañana estará ya colgado seguro. De lujo. Claro que sí. Bueno, ¿y qué más, Javi? Porque este disco lo tenía, amiga, ¿eh? Bueno, tuvo su balada, Goodbye to Romance. Goodbye to Romance. Adiós al romance. Que era un tío comanche. Y nosotros, siendo como somos, el armero como es, alejándose siempre de los tópicos más típicos, no vamos a poner ni el Crazy Train, ni vamos a poner el Mr. Crowley, que creo que ya lo pusimos. Ni la madre que los parió. Ni siquiera el Goodbye to Romance. Nada. Me gusta una canción, la quiero poner porque creo que no la he puesto nunca aquí en el programa en 29 años que llevo, que es aquella tan controvertida en la que les llegaron a llevar a juicio porque se había suicidado un muchacho. Alegando que acababa de escuchar ese tema y a día de hoy esa canción no la puedes buscar ni en Google ni en YouTube ni en ningún sitio porque lo primero que te salta es una alerta de si tienes algún problema. Ponte en contacto con la asociación de... No, joder, pues eso yo no lo he visto porque... Pues no, si pones el nombre... Nunca necesidad pues no, de ir a buscar. No preocupéis que en el player de Asalto Mata Radio Rock no saltará no la letra. Si pones el nombre de esa canción en YouTube, lo primero que te salta es el mensaje de la Asociación Internacional contra el suicidio. Aquí la vamos a poner sin el aviso este de los cojones. Así que el clásico de la semana... El Suicide Solution, firmado por el Crazy Man, por Ozzy Osbourne. Cuidadín. Clasicazo de la semana. Cuidadín. Alerta, alerta, que viene Ozzy. Evil thoughts and evil doubts. line is fine, but risk gets quicker. Suicide is slow with liquor. Take a bottle, drown your sorrows. Then it floods away tomorrow's. Casimoto, que nosotros ah, sí, vamos, casi me pilla ahí haciendo el monger. Bueno, que nosotros nos vamos, que será hasta dentro de dos semanitas. Dos, porque la semana que viene aquí la productora del Armero se van a Barcelona a ver a Yesterday and Today. Y aprovechando la circunstancia veremos también a nuestros amiguetes de Pólvora. Ya, ¿eh? ya. Que se han organizado para pisarse. Y podremos ver los dos polos, ¿eh? Qué bien os lo pasáis, jodido. Volvemos el 4 de octubre, chavalotes. Mientras tanto, a todos desearos. Dime, Javi. Recuerda que mañana pinchas en la Sabina. Vale, nueva, mañana yo pincho la Sabina. Okay. De vermú, mañana pincha de vermú, amenizando el vermú de la Sabina en la Almozara. Así que estaremos desde la 1 de la tarde, las 13 horas, hasta que nos eche la jana, que es la dueña. Claro que sí. Nosotros nos vamos hasta dentro de dos semanas. Mientras tanto, desearos a todos una larga vida. ¡Al rock!